Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! El mensaje. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Buscando un poco de sombra, llegó hasta una vieja cabaña. Mirando a su alrededor, vio una bomba de agua. Se arrastró hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear. A bombear y a bombear, pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás, y entonces notó que a su lado había una botella muy sucia. La limpió y pudo leer lo que decía. Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marcharse. El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que estaba llena de agua. De pronto, se vio en un dilema. Si bebía aquella agua, el agua podría ayudarle a sobrevivir. Pero si la vertía en esa bomba vieja, tal vez obtendría abundante agua fresca, o tal vez no. Tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debía hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca? ¿O beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? Decidió entonces. Derramó toda el agua de la bomba en la bomba y comenzó a bombear. Y la bomba rechinó, pero nada pasaba. Más de pronto, la bomba hizo un pequeño ruido y entonces surgió un hilo de agua. Después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió en abundancia. Llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo viajante. La llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase. Créame que funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtenerla nuevamente. Muchas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto porque derramará una gran inversión de tiempo, recursos, preparación y conocimiento. La vida es un desafío. ¿Por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no creemos? El tren pasa algunas veces por nuestra vida cargado de cosas. Podemos arriesgarnos y subir, o dejarlo pasar. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!